Claro que sí, Goyo. Tendremos un agua más suave y un medio ambiente más limpio. Permítenos ayudarte con una prueba gratis de agua en tu casa con un experto local de Culligan Water en holaculligan.com. Tu rutina de cuidado personal es una rutina que puede hacer la diferencia, donde tus frascos de jabones y productos para el cabello los puedes rellenar, reusar y darles una nueva vida. Fácil y rápido. Porque menos desperdicios significa más belleza. Totalmente reusable y siempre accesible en Target. Lo que valoramos no debe costar más. Hola, neoyorquinos, soy el Dr. Ashwin Basa. Como marido, padre y como médico de la ciudad, yo sé que nuestras mentes y cuerpos están profundamente conectados y que la salud mental es salud. En los últimos 2 años hemos vivido mucho dolor, trauma y soledad por la pandemia de COVID-19. Yo sé que todos estamos afectados de alguna manera. Recuerde que no está solo. La ciudad está aquí para ayudarle a conseguir el apoyo de salud mental que necesita. Llame a NYC Well al 888-692-9355 para que le pongan en contacto con un consejero de salud mental las 24 horas del día, los 7 días a semana. La ayuda está disponible en más de 200 idiomas. También le pido que tomen un momento a contactar con alguien en su vida. Bríndele su amor, su apoyo y consuelo. Lo pueden necesitar ahora más que nunca. Los neoyorquinos se apoyan unos a otros y nosotros estamos aquí para apoyarle a usted. Abogado. Here we go, turn it up. WSKQ-FM, WSKQ HD1, New York, 97.9, La Mega, regalando miles y miles de dólares con el concurso, La Mega Bomba del Dinero. Esta es La Mega Mezcla con Alex Sensation, desde New York, para el mundo. Ay, ay, ay, estamos ready. Pásame el cafecito, rápido, rápido. Cafecito. All right. Hump Day, vamos por la mitad. Hoy es miércoles 15 de junio. También mitad de mes. Si estás de cumpleaños, feliz cumpleaños, aniversario también. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Mi página de Instagram, Alex Sensation. El más activo en los comentarios, también se gana un par de boletos. Boletos para ver a Karol G, Bad Bunny y el Festival de la Salsa. ¡Pantalla! sueño contigo. Anoche, anoche soñé contigo. Soñaba que te besaba. Stadium Concerts y boletos para el Festival de la Salsa. Party, party, party, party, party, party, party, party, party, party. Tú quieres contestar, yo te iba a aguantar. Tanto siento que hay y encima de mi vida te quieres sentar. Te tengo el chico más sentimental. El pan, pan, pan. La nota en alta, no me he bajado. Dice que está soltero y todavía no se ha dejado. Y que se atreve con Benito y con Rau. Tú me gustas par, me gustas par. Salimos de trigao, nos fuimos pa' champar. Corriendo ganas, bebiendo champán. Mañana te compro un Taycan. Ey, ey. Tú te mueves rico como la de 11. Sabes que está rica y se da guille porque puede. Yo estoy puesto, tú estás puesto y ¿quién se atreve? Dime quién se atreve. Que en el hotel va a ser el after party. Welcome to the party, baby. Hump day. Let me know where you tuned in from. Tag me on those IG stories, Alex Sensation. Miércoles, ombliguito de la semana. Un bella, bella, bien nati. Luque, luque, pero la temosa te late. Tiene una toma, me parece que hace falta. Pero cuando come se lo traga, no lo mastic. Ey, ahora es full, en 40 horas de saqueo. Viendo la fuerza, le gusta el malandreo. Lo dejo atrás, a su ex se va a volteo. Ella pide el zorro y el conejo es un perro. A brincar y en la cama hicimos Some of the classics. Hump Day. Un bebé, te traigo las plan B. Mami, qué rica tú te vas.

sabe mover. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Sigue marcando toll free 1-800-315-9790. IG Alex Sensation. Pero creo que voy a solito estar cuando me muera. He sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido tal como soy. Creo que voy a solito estar cuando me muera. He sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido tal como soy. Que estoy en robo feo. Pero feo. Feo. Feo. Hoy se ve. Agüita, agüita. Pa, pa. Come on. Estamos a mitad de semana. Mitad de año. Ay, mitad de mes. Espérate. Atención, vecino. ¿Cómo va a ser? ¡Dímelo, Villa! Alex Sensation. ¿Quién está en la casa? Oh, la boca, erró mucho de tequila. El pared vacila, dilata de la pupila. Las manos para arriba, toda mi gente está activa. Prendido en fuego, viene ruling, vamos para encima. No puedes hablar de mí si tú no pagas mis fines. Cuando tú me mantengas, entonces venga y opine. Chin, chin, chin. De la vida, si no ella, ella tenga. Por eso siempre yo hago lo que me sale la pena. Pásame campeón, primero con LeBron. Otro apagón, vamos pa' los bichos a prender un. Antes que a Pipo le dé un bofetón. Puerto Rico está en cabrón. Puerto Rico está en cabrón. Ey, ey, ey, biche a Maldiva. Yo me quedo en Palomino. Ey, si no me voy pa' redes, un saludo a mis vecinos. Ey, aquí el calor es diferente. El sol está ahí. IG, Alex Sensation. Dale, dale. Me encanta sembrar el derroche de fiesta y mujeres. Exceso de amor. Welcome to the deepest. Dale que tú sabes. Nunca falta ni la buena compañía. Yeah.

ladies, hands up. Come on. Sensation. Miércoles, ombliguito de la semana.